En el libro de Josué, capítulo 1. Poderoso el Señor. Vamos a leer dos pasajes. Vamos a leer dos pasajes ahí mismo en el libro de Josué. Josué, capítulo 1. Y lo vamos a leer del 5 al 7. El que se pueda poner de pie, se pone de pie. El que no, pues tenga su Biblia. El que no tenga la Biblia, preste oído. Porque el Señor tiene algo para ti y para mí en esta hora. Bendito Dios. Dice Josué, capítulo 1, del 5 al 7. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, perdón. Vamos a leer ahora el capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6 y lo vamos a leer del 2 hasta el 5. Ahí mismo en Josué, capítulo 6, dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Jodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y dice el 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bendito sea el nombre de Cristo. Pueden sentarse. Para aquellos que estén anotando, el título, esfuérzate. Esfuérzate. Y a manera de subtítulo, la séptima vuelta. Toda promesa y toda bendición y toda palabra que el Señor ha declarado sobre ti y sobre tu vida se va a procesar dependiendo del tipo de actitud que tú tengas. De acuerdo a la actitud tuya y de acuerdo a lo que tú hagas, cómo tú te muevas, esa palabra, esa promesa que el Señor ha declarado sobre ti, sobre tu vida, va a germinar. En eso tenemos que tener claro la obediencia, meditar en la palabra, ser fiel a los mandamientos. Son 3 cosas que son clave para que esto se pueda ir hacia adelante. Tú y yo sabemos que estamos viviendo en tiempos críticos. Se habla mucho de la criminalidad. Se habla mucho de la corrupción, se habla mucho, no sé, situaciones económicas, un sinnúmero de situaciones a través de la prensa, la televisión, la radio. Pero mira, esas cosas a través de los tiempos siempre han existido. De alguna manera u otra, la corrupción siempre ha existido. Si no, peléate la Biblia. La criminalidad ha existido, búscate en la Biblia. La criminalidad y todo siempre ha existido. Claro, ahora a otro margen, a otro volumen, un poquito más de cantidad. Acuérdate que hoy día hay más información. Si allá en la India o en la China sucede algo, a los 5 minutos nos enteramos acá. Pero siempre estas cosas han existido. Ahora, lo que tenemos que tener bien en claro, que Dios tiene un compromiso con nosotros. Tiene un compromiso contigo y tiene un compromiso conmigo. Que no a pesar de lo que veamos, lo que esté ocurriendo afuera, las cosas que oigamos, el compromiso del Señor está. No importa lo que tú veas en la televisión, no importa lo que tú oigas en la radio, no importa lo que tú leas en el periódico, el compromiso del Señor está simplemente hacer como el Señor le dijo a Josué, simplemente esfuérzate y sé valiente. Hace un ratito aquí a la hermana que estaban homenajeando sus 15 años le dijeron que qué bueno porque es una joven valiente. Y para perseverar y para permanecer donde estamos tú y yo ahora hay que esforzarse y ser valiente. Porque si nos dejamos llevar de las influencias, de las cosas que están ocurriendo allá arriba, amor, yo estaría en la playa, estaría en el río, estaría en el campo, o estaría durmiendo, perdiendo el tiempo. Pero simplemente estoy aquí porque he creído. Porque el Señor me dice a mí y te dice a ti que nos esforcemos y que seamos valientes. Amén. Vamos bien. Esforzarse requiere varias cosas. Esforzarse es dar ánimo, dar fuerza, dar valor. Y la definición como tal de esforzarse es hacer algo con mayor intensidad que lo normal. Es hacer algo mayor, con mayor esfuerzo de lo normal. Ayer por la mañana estaba viendo estos eventos que están dando de los Juegos Olímpicos. Lamentablemente no hay baloncesto, así que tenemos que ver otras áreas. Y estaba viendo el evento de la competencia de levantamiento de pesas de mujeres. Yo nunca me había, sí, yo sé que cogen unas pesas, las levantan y gritan, pero nunca me había sentado en detalle a ver cómo era el desarrollo de ese evento. Y por lo que vi allí, ese evento consiste en tres pasos. La que compite va a levantar ese juego de pesas, era en kilogramos, yo no sé cuál será la de esto en libras, yo sé que es bastante pesado, porque aún en el sillón de casa me pesaba. Y había una en particular, creo que era de Japón, son tres intentos, el primer intento ella lo falló, pero hubo otras competidoras que los tres intentos lo pudieron hacer, pero ella hizo algo diferente. Cuando le tocó el segundo turno, ella aumentó el peso. Ella pidió aumentar el peso. No lo logró con menos peso en el primer intento, pero en el segundo intento lo pudo lograr. Cuando le toca el tercer intento, pidió que le aumentaran el peso aún más. No pudo en el primer intento con menos peso, pero en el segundo y en el tercer intento lo pudo realizar. Hubo otras que lo hicieron en los tres intentos, pero lo hicieron con menos peso. No sé hasta ahora, pero hasta donde decía el comentarista, era la que posiblemente iba a ganar la medalla de oro en esa disciplina. Pero ¿por qué lo logró? ¿O por qué lo va a lograr? Porque se esforzó. Hizo algo que las demás no pudieron o no quisieron o no intentaron hacer. Pero ella lo intentó, o sea, ella se esforzó y fue valiente. Eso es prácticamente lo que implica el término de esforzarse. Y yo lo visualizo con algo que estoy haciendo los últimos meses. Los últimos meses me he dedicado a estar haciendo ejercicio, ejercitándome. Tengo a Mickey como trainer. Es verdad que yo no, hasta el momento no lo alcanzo, pero yo espero algún día alcanzarlo. Y ya llevo 10 meses en esta disciplina, llevo 10 meses pues haciendo ejercitar. Yo anteriormente, en mis años de adolescencia y eso, acostumbraba a ejercitarme y eso. Pero luego de la adolescencia, que vuelvo y te digo, no son tantos años, pero lo aguanté un poquito, pero ahora me he dedicado a eso otra vez. Y toda disciplina, todo ejercicio requiere esfuerzo. Yo tenía unas metas, yo quería pues bajar el colesterol, bajar la presión arterial, quería bajar un poquito de peso, porque nosotros los que estamos desempleados, no sé por qué razón tendemos a aumentar de peso. Yo había aumentado casi 10 libras. Y una persona de 5'4 gordito, pues, como que no me... Y me dediqué a eso. Pero esto requiere esforzarse. Esto requiere un tipo de esfuerzo. No te voy a negar que las primeras vueltas que daba me asfixiaba. Al principio casi, casi Toño pues me tenía que coger al hombro. Porque era fuerte. Yo acostumbro a irme a ejercitarme allá en el Parque de los Próceres. ¿Tú crees que no vas a llegar? Cuando yo comenzaba y donde arrancábamos Toño y yo veía la meta, veía toda aquella vuelta que había que dar. De primer plano uno puede decir, no voy a llegar. Se va a hacer difícil. Luego de eso también te impones una dieta. Y cuando tú estás a dieta siempre viene la tentación. Porque cuando tú comienzas a dar vueltas allí en el Parque de los Próceres, cuando das la primera vuelta, lo primero que ves es un Kentucky. Y ves el rótulo con la oferta del día. Y si respiras hondo, te llega el olor de pollo. Yo pensando en la ensalada en casa y ya me están presentando el pollo ahí. Cuando doy la otra vuelta, veo un hamburger allí, dos pisos con el tomate y la cebolla saliéndole por el lado y abajo, lo prefiero siempre, con las papas y el refresco. Señor, reprenda. Cuando volteo la cara para el otro lado, veo un rótulo de pizza, pizza, pizza, con el refresco, mucho queso. Viene la tentación. Pero por cualquiera de ellas, cualquier otra persona, dejaría de hacerlo. Ya el segundo o tercer día te duelen los pies, te duele la espalda, te duele la cintura, te duele el cuello, te duele todo el cuerpo. Y al tercer día tú dices, yo me quedo hoy, voy mañana. Y mañana pasarán y no vas. ¿Por qué es que no vas a ir? Por lo tanto, esto requiere también esfuerzo. Para yo poder llegar a unas metas, yo tengo que esforzarme. Para yo poder tener unos logros en la vida, yo tengo que esforzarme. Y para lograr las cosas que el Señor tiene para ti y para mí, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén. Así mismo pasa en el área espiritual. Cuando tú quieres lograr y alcanzar algo, van a venir los problemas. Van a venir los achaques, van a venir las circunstancias, va a tratar de venir el desánimo, va a tratar de venir la discusión en la familia, va a tratar de venir esto, va a venir lo otro, va a venir la oposición, va a venir lo que sea. Pero por eso mismo dice la palabra que tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos, porque tú lo que tú quieras lograr en la vida, lo que tú quieras lograr en los caminos del Señor, lo que tú quieras hacer, las bendiciones que tú tienes que recibir, tienes que esforzarse, tienes que levantarte, tienes que declararlo, tienes que caminar, tienes que moverte, tienes que tener tu mirada mirando hacia arriba, mirando izquierda, derecha, circunstancias, situaciones. Porque el Señor solamente te dice, esfuérzate y sé valiente. Por lo demás, Él lo hará. Amén. Gloria a Dios. Vamos por buen camino. Dios nos dice que nos motive a esforzarnos. Y hay cosas en la vida personal de uno que tenemos que esforzarnos. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a la iglesia hace 17, 18 años, no sé. Ahí yo conocí a Johnny. Lo voy a poner por ejemplo. Cuando yo conocí a Johnny, yo sé que Johnny trabajaba y estudiaba. Y a veces lo veíamos con no muy buena cara, pero yo estoy seguro que no era buena cara porque estuviera de humor. Yo sé que era no muy buena cara por el sacrificio que él estaba haciendo, porque él se estaba esforzando para poder llegar a algo que hoy día él está disfrutando de eso. Utilizo de ejemplo el esfuerzo que él realizó. Utilizo también como el ejemplo el esfuerzo que está haciendo mi esposa. Mi esposa, a pesar de la adversidad y de las situaciones que está pasando, ella se ha dedicado a esforzarse para estudiar, para poder tener un mejor futuro. Y por ende, ¿verdad? También a mí, ¿verdad? Por añadidura. Pero a pesar de la situación de que ambos nos encontramos sin trabajo, eso no ha sido obstáculo para que ella pueda seguir adelante, esforzarse. Porque para tú poder alcanzar algo, tienes que esforzarte. Eso es en el plano personal, así mismo pasa en el plano espiritual. Estábamos hablando de un personaje, El personaje cuyo libro que leímos lleva su nombre. El nombre se llama Josué. Josué fue un personaje que lo conocemos porque fue el sucesor de Moisés. Luego que Moisés parte de este mundo, pues nombra un sucesor. De nombre Josué. Josué significa Dios es el que salva. Y fue la persona que más cerca estuvo de la mano de Moisés. Y cuando miramos la vida de Josué y la comparamos con la de Moisés, fue una vida bastante similar en cuanto a unos eventos se refiere. Te hablé ahorita al principio que hay momentos y situaciones, cosas que se repiten. Simplemente cambia el método, la manera de ser, pero hay cosas que a través de la historia se van repitiendo. Y en la vida de estos dos hombres, vamos a hablar de Josué, pero vamos a compararlo en este momento con Moisés, hay bastante similitud. Mira, primeramente, en caso de Moisés, a Moisés Dios lo llama directamente a la obra. Eso te lo dice allá en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor se le aparece en el zarza ardiente y le dice un sinnúmero de cosas que él va a realizar, el Señor va a estar con él, porque fue el que el Señor designó para sacar a su pueblo de las garras de Egipto. En el caso de Josué fue bien similar, Dios directamente lo llama, eso lo vemos en Josué 1, lo leímos hace un rato. El Señor directamente habla con Josué y le habla sobre todas las cosas que él tiene para él, eso lo vemos en Josué 1, como te dije. En este caso era para llevar el pueblo a la tierra prometida. Bastante similitud en lo que había uno y el otro. Lo otro, aquí Moisés dice que llevó al pueblo a cruzar el Mar Rojo. Eso lo vemos en Éxodo 14. Cuando llegó un momento dado al Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió y en seco pues pasó el pueblo. De igual manera, Josué, cuando tenía el pueblo, cuando él estaba a cargo del pueblo, él llevó al pueblo a cruzar el Jordán. El Jordán se abrió y el pueblo pasó. Eso está en Josué capítulo 3. En el caso de Moisés, Moisés envía a 12 espías para verificar, para ver cómo está la tierra. Y de hecho, dentro de esos 12 espías sabemos tú y yo que estaba Josué. En el caso de Josué, Josué envía a 2 espías también. Una diferencia de la situación, pero también envió unos espías. ¿Sabes? Cosas bastante similes, cosas bastante parecidas. Pero tanto Moisés como Josué requiriendo de esforzarse y ser valiente. De Josué en específico hay muchas cosas que podemos hablar de él, porque hay muchas cosas más. Pero hoy hablaremos de una que requirió gran esfuerzo y requirió valentía. Y es que luego de su llamado, de cruzar el Jordán, de llevar el pueblo, el Señor le presentó una tarea, que la leímos ahorita en el capítulo 6. Una tarea que si la analizamos y la pensamos, si nos hubiese tocado a ti y a mí, hubiese pensado, mira, esto no se puede, esto es algo irracional, esto no se puede realizar. Y el Señor le estaba hablando sobre tomar a Jericó. La razón es la guillotina de la fe. Si Josué hubiese pensado con un razonamiento humano, él hubiese dicho, no puedo, eso está difícil. Es difícil entrar a esa ciudad, es difícil conquistar esa ciudad. Pero la razón es la guillotina de la fe. Por tanto, para recibir las bendiciones prometidas de parte de Dios para tu vida, como te dije al principio, depende de tu actitud. ¿Cómo vas a ver eso que el Señor te está presentando? De primer plano, no se puede, pero mira, si el Señor está mandando es porque se puede. Si el Señor está ordenando y está dando las estrategias y las tácticas es porque se puede. Hay cosas que vienen fáciles. Puede que a lo mejor tú le pidas hoy algo al Señor, mira, vino fácil al otro día, pero hay cosas que requieren esfuerzo y requieren tiempo, y el Señor a lo mejor te siente un momentito, tienes que esperar, tienes que estar tranquilo, tienes que, mira, oye la voz mía, pero requiere esfuerzo y valentía, porque en ese proceso pasarán cosas, como yo te mencioné hace un rato, vendrán tentaciones, vendrán situaciones, pero el Señor simplemente quiere y te dice, esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Hay cosas que en nuestra vida que no podemos analizarlas con nuestra razón. Si hace 10 años atrás, 10 o 12 años atrás, hubiésemos pensado con la razón, tú no estarías en la silla que estás ahora. Si hubiésemos pensado con la razón, no estuviéramos en esta estructura que estamos ahora. Si hubiésemos pensado con la razón, no estuviésemos bajo el techo que tú y yo estamos ahora. Porque en aquel momento la situación se veía difícil. Pero se logró porque hubo un grupo de hermanos y hermanas esforzadas y valientes que le creyeron al Señor. Porque un grupo de hermanos y hermanas esforzados y valientes que pensaron que es primero lo que diga el Señor antes de lo que piensen los hombres. Y esto se logró porque hubo una mujer esforzada que hoy día está con nosotros, que está delante de la presencia del Señor, porque fue esforzada y fue valiente y creyó primeramente al Señor antes de lo que pudiesen decir los hombres. Un ejemplo de una mujer esforzada y valiente. Hoy día no está con nosotros, pero fue una mujer que se esforzó. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos seguir. Esforzarnos ante aquello que no vemos, pero sabemos que se va a realizar. Dale un aplauso al Señor. Estamos muy quietos. Simplemente el Señor nos pide que nos esforzamos y que seamos valientes. Ahora, valiente no es cuestión de darle ganatá. Eso es otra cosa, eso allá afuera. Porque que yo sepa, aquí Josué no se fue a la ganata con nadie. Es simplemente atreverse, tener ese dominio, tener esa conciencia de que es el Señor que te está dirigiendo, de que Él es el que va a pelear por ti, que tú no eres el que vas a pelear. ¡Aleluya! Y le dijo a Josué, que esto quiero que lo recalcártelo, porque detrás de eso está la promesa de que estará contigo y conmigo donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas, a lo que tú vayas a emprender, donde quiera que tú estés, mira, el Señor irá contigo donde quiera que tú vayas. Y Josué experimentó eso. Josué vivió eso. Josué vio eso. Porque donde quiera que él anduvo, con Moisés, la presencia de Dios estuvo. Y donde quiera que Josué estuvo, cuando Moisés no estaba, la presencia de Dios también él estaba. Porque él no miente. Él no miente en su promesa. Él no miente en sus declaraciones. Él no miente en lo que verbaliza. Ahora, vamos ahora a lo que tenemos que hablar. Viene a Josué, se le presenta lo que llamamos las pruebas de fuego. El Señor lo llama. Luego que Moisés pues lo ora por él, lo unge y todo, Moisés fallece, está Josué. Y Josué lo llama para una encomienda. Pero antes de la encomienda, si leímos bien el versículo 2 del capítulo 6, mira cómo dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. O sea, ya el Señor le estaba hablando de algo que todavía no había ocurrido. Yo he entregado, no dice yo te voy a entregar, mañana te entregaré, la semana que viene te entregaré, el mes que viene, el año que viene. El Señor le está hablando ahí, yo he entregado, o sea que la promesa ya está vigente, el pacto ya está vigente, el acuerdo ya está vigente. Yo he entregado en tus manos. Por lo tanto, a ti que estás aquí, hoy te digo, ya el Señor tiene en tus manos la promesa. Ya el Señor ha puesto en tus manos lo que ha dicho para ti, para tu vida. Ya el Señor ha puesto en tus manos lo que sea. Simplemente esfuérzate y sé valiente y créelo. Sé valiente y créelo porque ya el Señor lo puso en tu mano. No lo puso en la mano del vecino ni en la gaveta. Lo puso ya en tu mano. Dale un aplauso al Señor otra vez, aleluya. Porque es que la promesa está. Simplemente créelo. Y el Señor le dice, mira, ya yo he entregado en tu mano a Jericó. Él diría, sí, qué bueno. Ya él me la entregó. Pero diferente a Moisés, cuando el Señor hablaba con Moisés, Moisés le puso mucho pero y mucha traba al asunto. Dos o tres cositas que el Señor le decía a Moisés, Moisés de momento en dado, pues, le cuestionaba y le preguntaba y le objetaba. Hasta que una le dice, mira, Señor, ¿cómo yo voy a hablar con la gente si yo soy gago? No te apures, yo voy a resolver el problema. Yo lo que necesito es que tú vayas. ¿Qué era Jericó? Vamos a partir de ahí. De acuerdo a la información que conseguí, Jericó era una ciudad bien próspera económicamente. Era una ciudad poderosa. Estaba amurallada, pero según dicen los escritos, eran dos murallas lo que tenía Jericó. Tenía una muralla inicial que medía alrededor de 20 pies. Y detrás de esa muralla tenía otra muralla más. O sea que estaba doblemente amurallada. El tamaño, el área que cubría aquella ciudad, si la matemática no me falló y la calculadora tenía bien las baterías, me dice que el área que aquella ciudad tenía era alrededor de 10 cuerdas de terreno. O sea que estamos hablando que era un área bastante, bastante, bastante grande. Lo único que esta ciudad, los pobladores de ella adoraban un dios que se llamaba Moloc y ellos hacían sacrificios de seres humanos. Que aunque era próspera por un lado, era fuerte por un lado, había mucha idolatría dentro de esa ciudad. Ahora, Jericó en términos bíblicos significa obstáculo que debe ser derribado. Jericó no es otra cosa que la oposición, es el obstáculo que hay frente a ti que te impide que tú puedas seguir hacia adelante. Y a Josué se le presentó tremendo obstáculo. Una verja de 10 cuerdas de terreno, de 20 pies de alto. Casi nada. Para derribar los obstáculos, hay que ser persistente. Ahorita te di el ejemplo de esta atleta. ¿Por qué está al frente? Porque fue persistente. Porque no se dejó llevar del primer fracaso. Al contrario, aprendió de ese primer fracaso. Si se hubiese quedado en ese fracaso, ya estuviera en el avión volando a China o a Japón, no sé de dónde era. Ya hubiese abandonado Londres. Pero permaneció. Y esa es la descripción de la persistencia. Mantenerte creyendo y confiando que el Señor hará. Ahora, te hablé como ahorita, la cuestión de hacer ejercicio, te hablé también en el área espiritual, que eso también es importante, lleva bastante similitud. Pero fue allí en Jericó donde un ciego recibió la vista. Dice la palabra que había un hombre ciego de nacimiento llamado Bartimeo, ciego, allí en la misma ciudad de Jericó. Y por la persistencia de ese hombre, porque no lo dejaban hablar, no lo dejaban pasar al frente. Él era de la muchedumbre, él era de la plebe. Cállate la boca, ¿no ves que el maestro está aquí? Pero él siguió persistiendo y él siguió gritando. Y Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por la persistencia, la ceguera no fue el obstáculo para él seguir hacia adelante, porque él sabía que ese era el que lo podía sanar. Él sabía que ese era el que le podía devolver la vista. Por la persistencia. Y lo que el Señor tenga para ti, mira, persiste. Aunque te manden a callar, aunque no te miren, aunque no te llamen, aunque no te consulten, mira, persiste. Porque la bendición va a llegar. Porque la bendición la vas a recibir. Simplemente persiste. Esa es la clave. Ahora, volviendo a lo de Josué, en el capítulo 6, ya sabemos que el Señor le había dado unas instrucciones. Perfecto. Qué bueno. Una ciudad amurallada, con dos murallas una detrás de la otra, derribarla dando vueltas. Josué no le cuestionó. Yo le hubiese preguntado, yo le hubiese cuestionado. Yo. Pero Josué no le preguntó ni le cuestionó. ¿Sabe? Moisés le hubiese preguntado. Y Moisés le hubiese cuestionado. Pero Josué no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque ya Josué, cuando caminó con Moisés, él había visto ya las maravillas del Señor. Cuando Josué estuvo con Moisés, él vio cómo el Señor daba provisión al caminar del pueblo de Dios. Cuando tenían hambre, el Señor proveyó comida. Cuando tenían sed, el Señor proveyó agua. Cuando a lo mejor estaban casi sin ropa, el Señor proveyó que la ropa no se le dañara. Dice la Biblia que el calzado no se dañaba. No sé si el zapato era de la gloria, pero el zapato no se le dañaba. Para mí que era de la gloria. O sea, Josué vio y percibió y vivió todo eso. Josué vio cómo en el caminar de Moisés, andando como el pueblo, él vio cómo el Jesús, cómo el Señor dio provisión en el andar. Por lo tanto, si el Señor lo hizo pasar por el Mar Rojo, si el Señor se enfrentó al faraón donde envió plaga, si el Señor envió al faraón prueba donde diera y reconociera que hay un Dios todopoderoso, donde solamente Moisés tenía que ir y dar el mensaje, bueno, faraón no quiere hacerlo, pues me voy, pero el Señor lo hará. Josué sabía que el Señor iba a hacer. Josué sabía que el Señor iba a realizar algo. Que cómo lo iba a realizar, que de qué manera lo iba a realizar, que cómo lo iba a hacer, él no lo sabía. Pero Josué sabía que lo iba a hacer. Josué sabía porque el Señor tenía el poder para hacerlo, que cómo lo iba a hacer, que de qué manera, de qué color, con qué cosa, con qué arma, con lo que fuera, él no lo sabía, pero él sabía que el Señor lo iba a hacer. Y lo que tú tienes pendiente con el Señor lo va a hacer. Aleluya. ¿Qué le pidió Dios a Josué? Sencillo. Nada. Darle vuelta a un terreno de 10 cuerdas. Pero no estamos hablando de una, ni de dos, ni de tres. El Señor le estaba diciendo a Josué, mira, toma toda esa gente, toma todos esos sacerdotes y toma todos esos guerreros y vas a dar una vuelta diaria por espacio de 6 días. Mi hermano, darle una vuelta a una propiedad de 10 cuerdas. Yo le doy 7 vueltas allí, al Parque de los Próceres, y termino asfixiado, me tomo como 4 botellas de agua. Pregúntale a mí, como 4 botellas de agua. Imagínate una sola vuelta a una propiedad, a un terreno, cuya medida sea de 10 cuerdas. Una diaria. Pero lo lindo del caso es que el Señor le dice, pero en la séptima le vas a dar 7 vueltas. Uy, me imagino cómo tendrán esas batatas. Me imagino cómo tendrán esas plantas de los pies durante los primeros 4, 5, 6 días. Y después el Señor decirle, en ese último día yo quiero que me des 7 vueltas. Ahora, tú y yo sabemos el resultado del relato. Sabemos qué pasó ahí en ese séptimo día. Pero me pongo a pensar, y yo mientras leí el relato, ¿por qué no se hizo en el primer día? ¿Por qué no se hizo en el segundo día, en el tercer día? ¿O por qué por lo menos en el sexto día no se hizo? Y me pongo a pensar, fíjate, el 6 es número de hombres. Y me pongo a pensar dos cosas. Primeramente, nosotros sin el Señor no podemos realizar nada. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Lo otro que me vino a la mente, el 6, el hombre. O sea, esa es la parte que tú y yo podemos hacer. Porque el Señor requiere que tú y yo hagamos una parte. Antes de que surja el milagro, antes que se venga la promesa, antes que el Señor te traiga la bendición, hay una parte que tú tienes que hacer en ese caminar. Hay una parte en la cual tú tienes que moverte, esforzarte y ser valiente. Hay una parte en la cual tú tienes que moverte confiando que aunque en la primera vuelta no lo vi, en la segunda vuelta no lo vi, yo sé que en una de esas vueltas el Señor me va a dar la bendición. Porque si Él lo prometió, así va a ser. Porque si Él lo dio por hecho, es que así va a ser. Si se lo declaró desde antes que lo viera, es porque así va a ser. Aleluya. Vamos por buen camino. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vuelta. No sé en qué vuelta tú estarás. A lo mejor vas por la 99. A lo mejor vas por la 149 o la 150, pero simplemente esfuérzate y sé valiente, mantente dando la vuelta, mantente caminando, mantente firme, mantente obediente a la palabra, sé fiel al Señor, busca, escudriña, búscale en espíritu y en verdad, órale. Y tu séptima vuelta vendrá, tu séptima vuelta aparecerá. Te dije que el título es Esfuérzate y su título, La Séptima Vuelta. Dile al Señor, Señor, yo quiero estar en esa séptima vuelta. Yo quiero vivir esa séptima vuelta. Yo quiero disfrutarme de esa séptima vuelta. Yo quiero ver la bendición tuya en esa séptima vuelta. Yo quiero ver el milagro en esa séptima vuelta. Yo quiero ver mi familia en esa séptima vuelta. Yo quiero ver a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa. Yo quiero ver todos ellos en esa séptima vuelta. La vuelta de la bendición, tercer título. Aleluya. Es necesaria la presencia de Dios. Por ese séptimo día en el cual se dieron las siete vueltas, ocurrió lo imposible. Cuando llegó el momento de la séptima vuelta, ocurrió lo irracional. Cuando llegó la séptima vuelta, ocurrió lo que no podía suceder, lo que la matemática y la física y un sinnúmero de cosas te pueden decir que no podía ocurrir. En esa séptima vuelta ocurrió. Cuando tú perseveras y le das paso a Dios, las murallas se caen y surge el milagro. No sé cuál sea la muralla que te esté obstaculizando. No sé cuál sea la muralla que te esté deteniendo. No sé la altura, el diámetro, no sé nada. Pero cuando tú crees y confías, esa muralla tiene que caer. Esa muralla tiene que caer. Esa muralla, llámese como se llame, tiene que caer. Cuando tú perseveras y le das paso a Dios, las murallas se caen y surge el milagro. El milagro surgió porque Josué creyó. El milagro surgió porque Josué se levantó. El milagro surgió porque Josué caminó. Y eso es lo que quiere el Señor de ti y mí, que caminemos, que nos movamos. El Señor lo que quiere es que creamos. Hay una muralla, hay un obstáculo, pero en mi nombre yo sé que será derribado. En mi nombre yo sé que será derribada la muralla. Simplemente esforzándonos y siendo valiente. Gloria a Dios. Pero cada una de esas siete vueltas que se dieron, cada una de ellas un significado. Mientras yo meditaba en esto, cada vuelta había un significado. Y son cosas que tenemos que tener latentes tú y yo en nuestra vida. Para que el milagro en esa séptima vuelta de tu vida se dé, esforzándote y siendo valiente. John, simplemente esforzándote y siendo valiente. Hay siete puntitos. Hay siete puntitos. La primera vuelta, cuando llegue ese momento de ese séptimo día, de la séptima vuelta que tú vas a dar, dice, reconocer quién es Dios. Hay que reconocer quién verdaderamente es Dios. Josué reconoció quién verdaderamente era Dios, porque él estuvo con él, él vivió con él, él vio sus maravillas. Ahora, él estuvo en la caminata también con Moisés. No es dejarlo a un lado. Quédate aquí, Señor, que esto yo puedo. O no voy a orar hoy porque ya el Señor sabe mi oración. Esta vuelta la puedo dar yo. Ahí es el problema, cuando creemos en el yo, cuando creo que soy yo, cuando creo que yo soy el que puedo, cuando yo creo que está en mi control y no le dejas el lugar a Dios para que trabaje. Ese es el primer punto en esta vuelta. Reconocer quién es Dios. Josué reconoció quién era Dios. Porque estuvo con él. Lo vio. Sabía lo que podía hacer. El punto número dos. Dios tuvo y tiene el control. Josué lo vivió en carne propia. Dios tuvo el control de todo. Josué no fue un simple espectador. Josué no se conformó con estar sentado allí y mirar lo que pasaba. Mira qué bueno, mira qué lindo, mira qué bello, mira qué precioso. Josué fue más que un espectador porque él estuvo caminando. Dice la palabra que estuvo con Moisés cuando el Señor le dio las tablas. Estuvo allá con los dos espías. Estuvo en un sinnúmero de eventos en el cual Moisés estuvo directamente con el Señor. Por lo tanto, él sabía que Dios tenía el control de todo. Como te mencioné hace un ratito, cuando el pueblo tenía hambre, el Señor le daba comida. El Señor tiene control de mi estómago. Cuando el pueblo tenía sed, pidieron agua. El Señor tiene control de mi sed. Tengo frío, la ropa. El Señor tiene control y trae provisión de la ropa. El Señor controla todo. El Señor te da provisión. El Señor te da la mano. Simplemente, mira, Él tiene el control. Y esto mayormente pasa con los varones, no con las damas, con los varones, que se sientan en el sofá y tienen el control. Y la esposa está viendo un anuncio de un champú nuevo que viene, y viene el esposo, lo pone en Noticentro. O la esposa está viendo una crema nueva que viene para qué sé yo qué. Todas esas cremas que están anunciando y viene el esposo. Lo pone en el juego de pelota. Así es el Señor tiene el control. El control no lo tienes tú en tu mano, el control lo tiene el Señor en su mano. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te pone en el programa lo que tú debes de ver. El Señor pone el control de lo que tú debes hacer. Habrá muchos números, pero el Señor pone el número en el control, en el canal correcto, a la hora correcta, porque Él es el que tiene el control. A veces nos asfixiamos, a veces nos perturbamos, a veces nos afanamos, pero mira, el Señor es el que tiene el control. Ese es el segundo punto, la segunda vuelta. La tercera vuelta, haga memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado. A veces somos un poco ingratos y nos olvidamos de lo que ha hecho. Josué no fue ingrato con Dios porque él vio la gloria de Dios. Él sabía que en el pasado el Señor había funcionado. Y las maravillas del Señor no caducan. No tienen fecha de expiración. Lo poquito que yo he leído la Biblia, no he visto que tenga fecha de expiración lo que el Señor puede hacer por ti y por mí. No la he visto. No la he visto, porque Él siempre está. Estuvo en el pasado y puede estar en el presente. Y puede ser de bendición para tu futuro. No te acuerdes mucho de las cosas malas, olvídate, lo que pasó ya pasó. Pero en ese pasado hubo cosas que el Señor hizo buenas y agradables para ti. En ese pasado hubo cosas que el Señor hizo que a lo mejor en tu mente no está pasando en estos momentos, pero haz memoria. A lo mejor en estos días las estaba pasando críticas, pero fíjate, en el pasado, mira cómo el Señor me bendijo, mira cómo el Señor me sanó, mira, el Señor levantó a mi hijo, mira, el Señor levantó a mi familia. ¿Cuándo fue eso? Hace 15, 20 años atrás. Perfecto, pero el Señor lo hizo. Y si lo hizo hace 15, 20, 30, 40, 50, 60 años atrás, mira, lo puede hacer hoy en el 2012. Simplemente esfuérzate y sé valiente y cree y sé persistente, porque Él lo va a hacer. Cuarta vuelta, reconocer nuestras limitaciones. Moisés vio su limitación, por ahí se aguantó. Y es bueno que tú reconozcas tu limitación. Porque donde tú no puedes, ahí es que el Señor puede. No importa la limitación que tengas, el Señor va a hacer el resto. Él se ocupó de Moisés, de poner una persona que hablase por él. Moisés decía que era gago. Pero lo que el Señor quería hacer se cumplió. Lo que el Señor quería realizar se cumplió. Porque a pesar de la limitación, a pesar de lo que tú tengas, a pesar de lo que estés padeciendo, a pesar de dónde te duele, a pesar de lo que tú no tengas, el Señor va a ir en contra de esa limitación. Porque Él la conoce. Amén. Esa quinta vuelta, descansar en que Dios lo hará. Si Josué tenía alguna limitación relacionándolo con el otro punto, la palabra no lo menciona. Estoy seguro que de tenerla, Josué sabría que Dios iba a obrar como fuese. Descansa en que Dios lo va a hacer y que Dios lo va a realizar. A veces nos afanamos. Mira, Señor, no me llega. Mira, Señor, no vino. Mira, Señor, no me han llamado. Mira, Señor, mira, descansa. Descansa porque el Señor va a hacer. No me ha llegado el cheque. Descansa que el Señor te va a proveer algo antes de que te llegue el cheque. No me han llamado el trabajo. No te preocupes que el Señor te va a proveer a ti de ajo a habichuela en lo que te llaman del trabajo. Mira que mi hijo no me llama, no te apures, tu hijo no te ha llamado, pero el Señor tiene provisión y tiene cuidado de él. Amén. Descansa en el Señor, confía en el Señor. Esa sexta vuelta, dejar que Dios pelee por nosotros. Cuando leímos el capítulo 6, si lo tienes allí en el versículo 10, Josué les ordena a su gente que guardasen silencio. Shh. Hagan silencio. Aún en el silencio, aún cuando tú no oigas ruido, el Señor está obrando. Aunque tú no oigas algarabía, aunque tú no oigas música, aunque tú no oigas gente hablando, aún en el silencio, el Señor está trabajando y está obrando. Mientras Él mandó a callar el pueblo, ya el Señor estaba haciendo algo allá en Jericó. Algo estaba haciendo con aquellos bloques, algo estaba haciendo con aquella muralla. No sé lo que estaba haciendo, pero algo el Señor estaba haciendo. Pero hay momentos que tenemos que, mira, callar. Hay momentos que tenemos que guardar silencio para que sea Él el que hable. Si Él peleara por nosotros, si Él pelea por nosotros, ¿cuánto más Él hablará por nosotros? Y esa séptima vuelta, el Señor quiere que actuemos con fe y en alabanza. ¿Sabes tú? Dentro de los utensilios que tenía aquella gente que estaban con Josué, si tú leíste bien la palabra, no te habla de pistola, no te habla de rifle, no te habla de bate, no te habla de arma, no te habla simplemente unos utensilios, te habla de bocina y te habla de cuerno de carnero. Eso eran unos instrumentos religiosos. O sea, que no es por las fuerzas humanas, sino es por la presencia de Dios. Porque cuando aquí se toca la alabanza, es la presencia de Dios que está aquí. Cuando suena la guitarra, cuando suena la batería, no es la guitarra, no es la batería, es la presencia de Dios la que se está sintiendo. Por lo tanto, el Señor no requirió de rifle, de bayoneta, de pistola, de revólver, ni AR-15, ni AR-16, ni 20, ni nada. El Señor requirió de la alabanza, por lo tanto, solamente el Señor quiere que en medio de la situación, cuando ve esa muralla, cuando ve ese muro, alaba al Señor y glorifica al Señor. Pon tu mirada en la cara del Señor, en el rostro del Señor. Pero solamente Él quiere que le alabe. No es fácil alabar en medio de la batalla. No es fácil cantar en medio de la batalla. Porque esa es mi situación. Sí, es la situación de Tata, pero es la situación mía. Yo no sé cuál es la situación de Tata, no sé cuál es la mía, pero Tata, es que es mi situación, es la mía. Está bien, pero indiferentemente sea la de Tata o la mía, el Señor lo que quiere es que lo alabemos. El Señor quiere que lo glorifiquemos a Él. ¿Cuántos en medio de la prueba alaban al Señor? ¿Cuántos en medio de la contradicción alaban al Señor? ¿Cuántos en medio de la situación han visto caer las murallas, han visto caer las contradicciones, han visto caer la enfermedad? ¿Cuántos aquí han visto eso? ¿O yo soy el único? ¿Cuántos aquí pueden decir que el Señor ha hecho algo grande en su vida, que aunque lo veían imposible, ya lo vieron posible? Yo quisiera ver esas manos. ¿Cuántos han visto el milagro del Señor obrar en su vida? Amén. Simplemente porque se han esforzado y han sido valientes. Amén. Yo quisiera que todos esos que pasaron aquí, que levantaron la mano, que pasen por aquí. No voy a hacer ningún llamado ni nada por ahora. Simplemente esas personas que valientemente levantaron la mano y dijeron, en un momento dado, las murallas cayeron. En un momento dado, vi el milagro, vi la imposición, vi la contradicción, vi la enfermedad, pero las murallas cayeron, y porque perseveré, y porque me esforcé, y porque fui valiente, vi la mano del Señor obrar. Solamente eso es esforzado y valiente. Solamente eso nada más. Solamente eso nada más lo que han visto ese milagro. Aleluya. Solamente eso que han dicho, mira Señor, yo vi la mano tuya obrar. Señor, yo vi ese milagro. Esto no es un llamado que estoy haciendo. Estoy buscando esa gente valiente y esforzada. Solamente esa gente fuerte y esforzada. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor en esta hora. ¿Sabe una cosa?